El salto al futuro. Saltemos con amor. Saltemos con memoria. Saltemos acompañadas. Saltemos con realismo ecológico. Saltemos con ganas. Saltemos pensando en todes, en todas y en todos. Saltemos con justicia social. Saltemos con sueños universalizables. Saltemos con esperanza. Saltemos con dignidad. El salt al futuro. Etorkizunerako jauzia. O salto futuro. El salto al futuro. El salto al futuro, un programa dentro del proyecto Reverso al futuro, en donde queremos saltar a la piscina del futuro, un futuro que nos movilice el deseo, que nos potencie la esperanza comprometida y en donde soñemos a lo grande, con realismo ecológico y justicia social. Un proyecto del colectivo CALA, financiado por la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Somos Ana, Carmen y Gloria. Y estamos encantadas de compartir este espacio radiofónico, que podréis escuchar en Radio Comarca Alburquerque, El Salto Radio y el canal de iVoox del Colectivo CALA. Después del primer programa de estreno, seguimos con fuerza y con muchísima ilusión, saltando al futuro. En el programa de hoy, nos seguiremos disputando el futuro, cogiendo impulso, rompiendo distopías y valorando los reflejos de utopías del presente en una estupenda compañía. Así es que, sin más preámbulos, comenzamos a disputarnos el futuro junto con José Luis Fernández, más conocido como COI, miembro de la cooperativa Garúa y activista del movimiento vecinal en Madrid. ¡Ay! ¡Puñale! ¡Ay! ¡Ratone! ¡Ay! ¡Piojo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay! El futuro en disputa. Una sección que nos ayudará a profundizar sobre qué entendemos y cómo nos relacionamos con el futuro. En mi futuro va a haber una realidad ambientalmente más hostil que la que conocemos, pero imagino que como sociedad hemos sido capaces de adaptarnos en buena medida a todos los problemas que conlleva. Pues hay más cooperación social, hay más diálogo intergeneracional y hay una mayor mirada a largo plazo a la hora de encarar los desafíos del presente. Pues imagino que no será un futuro perfecto y seguirá habiendo desigualdades, seguirá habiendo problemas, seguirá habiendo conflictos, pero indudablemente no renuncio a imaginar un futuro en el que todos estos problemas se verán minimizados, ¿no?, en relación al presente. Salvem el planeta, salvem las cosas guays, salvem las vacances y abolim el treball, salvem las balenas y también los elefantes, salvem el planeta abans no sigui massa tard. Salvem el planeta, Disputarnos el futuro podría entenderse como asumir que aquellos relatos, aquellas percepciones, aquellas construcciones que hacemos sobre cómo va a ser el mañana inciden en la toma de decisiones que hacemos en el presente. No son meros juegos literarios, sino que tienen un impacto en cómo definimos la realidad y concebimos, ¿no?, posibilidades para intervenir sobre ella o bien en reafirmarnos, ¿no?, en una suerte de impotencia. Igual que tras una inundación lo que primero escasea es el agua potable, pues en este contexto necesitamos relatos potables donde la esperanza sea capaz de vencer al miedo y los sueños se impongan a estas pesadillas que parecen inevitables, ¿no?, de alguna manera. Salvem la Britney Spears, evitem el cataclisme, salvem la procrastinació i salvem l'hedonisme. Escuchemos algunas ideas sobre cómo construir esos futuros alternativos. La primera clave que nos comparte Coy es mirar al pasado de una forma más creativa, reivindicar la memoria. El área cerebral donde está la imaginación es la misma donde se encuentra la memoria. Es decir, que en buena medida lo que hacemos al imaginar es a nivel cerebral activar, ¿no?, cuáles han sido nuestras vivencias del pasado y tratarlas de conectar con aquello que estamos oyendo o tratando, ¿no?, de anticipar. Y Sartre lo resumía de una forma bastante simpática, ¿no?, cuando decía que cómo no íbamos a poder cambiar el futuro si los historiadores no paraban de demostrarnos que el pasado podía cambiarse, ¿no? Inspiradas por los que nos contaba Cois, hemos realizado un juego colaborativo de imaginación. Se llama ¿Qué pasaría si? Y tiene que ver con lo que Cois denomina como subcronía. ¿No? Un subgénero de la ciencia ficción que sitúa en determinados lugares del tiempo pues como parteaguas históricos, ¿no?, en los cuales el mundo podría haber sido de otra manera, ¿no? En buena medida son preguntas que podemos hacer a nuestro presente, ¿no? Es decir, que visto desde el futuro, estas décadas que estamos habitando van a ser determinantes, ¿no?, a la hora que, bueno, pues de condicionar, ¿no?, el futuro inmediato y las posibilidades que van a tener las próximas generaciones de seguir tomando decisiones. Y yo creo que ahí, bueno, pues es importante el buscar, ¿no?, inspiración en alternativas y en episodios históricos del pasado que, bueno, en los cuales el mundo podría haber tomado un giro, ¿no?, y haber sido de otra manera, de cara a, bueno, pues a encontrar también, ¿no?, cierta inspiración para comprometernos con los cambios que necesitamos impulsar hoy en nuestro propio presente. Entonces, ¿qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado si a los gitanos, históricamente, en lugar de perseguirnos, exterminarnos, expulsarnos, esclavizarnos, intentar provocar nuestra asimilación, hubieran intentado beneficiarse de aquellos aspectos positivos que la cultura gitana sumaría a la sociedad mayoritaria, tales como vestimentas y estilismos, gastronomía, dialecto, valores, sororidad, formas de vida, creencias, etcétera, etcétera, etcétera? En definitiva, ¿qué pasaría si en lugar de luchar por nuestra exclusión, se hubieran usado las mismas fuerzas para luchar por nuestra inclusión? ¿Qué hubiera pasado si el imperialismo y el colonialismo no hubiesen tenido lugar en el siglo XIX? Es decir, que las grandes potencias europeas no hubiesen colonizado África y Asia. ¿La historia de estos continentes hubiera sido muy distinta, sí o no? ¿Y si ese 9 de abril de 1948... el candidato presidencial Jorge Eliécer Gaitán no hubiese sido asesinado en Colombia, quizás Colombia nunca hubiera tenido una guerra civil, no sería el conflicto armado más largo en América y hoy Colombia sería una de las democracias más sólidas del continente. Tendría unos niveles de vida mejores, no hubiera existido ni guerrilla, ni paramilitares y quizás incluso ni siquiera hubiera existido el narcotráfico. ¿Qué hubiera pasado si a la hora de construir las políticas que están enfocadas a las personas en situación de discapacidad o de diversidad funcional se las hubiera escuchado a ellas? ¿Cómo sería hoy España si la guerra civil la hubiera ganado el bando republicano y, por tanto, hubiésemos seguido viviendo en una democracia en este país? ¿Qué hubiera sucedido si hubieran respetado la cultura del pueblo gitano? Y desde 1499, que se aprobó las pragmáticas de Medina del Campo, hasta 1975, que se abolió la última, España ha aprobado 360 leyes antigitanas. ¿Qué hubiera sucedido si estas leyes no hubiesen sido aprobadas? ¿El pueblo gitano hubiera tenido mejor avance? Muchas gracias a María, de Secretariado Gitano, José Manuel, de AECOS, Diana, de Ayujara, Inés, de INCIDE y Juan, de FAPUGEX, por abrirnos la imaginación, no como un ejercicio de melancolía, sino como un ejercicio de memoria creativa como nos invita COIS, sabiendo que esas otras opciones simplemente en ese momento no sucedieron, pero hubieran sido posibles, al igual que en el presente existen muchos futuros posibles por los que luchar. Y por eso vamos a seguir disputándonos el futuro con la segunda idea clave. La segunda idea clave es democratizar esta construcción de futuros. Democratizar esta construcción de escenarios de futuro, es decir, llevarlas a nuestros vecinos y vecinas, a la gente con la que compartimos espacios de socialización, a instituciones sociales, colegios, pues centros culturales, y compartir, ¿no?, con distintos grupos sociales la elaboración, ¿no?, participativa de este tipo de escenarios, de cara a tener una pluralidad de relatos y de narrativas que muestren con mayor complejidad tanto el propio presente como las posibilidades, ¿no?, que encierra el futuro, y bueno, pues que en buena medida será un futuro escrito a muchas manos, y tenemos que ir a buscar a todas estas personas que van a ser los protagonistas del futuro, ¿no? Y en esta idea de democratizar también yo creo que sería romper, ¿no?, cierta mirada eurocéntrica a la hora de enfrentar la crisis ecosocial, que bueno, pues que del ecologismo se viene anunciando desde hace mucho tiempo, y ahora, bueno, como que empieza a impactar, ¿no?, sobre nuestra realidad, y por eso yo creo que toda esta alargada sombra del colapso, ¿no?, pues que nos termina, ¿no?, condicionando, y yo creo que una suerte de minimizar cómo el impacto, ¿no?, de estos imaginarios tiene que ver, ¿no?, con mirar de una forma más amplia el espacio, es decir, ampliar nuestra mirada a otros lugares del mundo y otras realidades, y por otro lado mirar también en términos temporales, ¿no?, qué ha sucedido en el pasado a otras sociedades con otras cosmovisiones y cómo han enfrentado, ¿no?, también estas situaciones de colapso. Y por último, pues quizás cultivar lo que llamamos la mirada apreciativa, es decir, no fantasear, sino que nuestras herramientas, ¿no?, para disputar el futuro, los relatos, las historias, se anclen en las prácticas concretas que ya están desafiando a este mundo, ¿no?, opresivo, insostenible, injusto, y que ponen en marcha, ¿no?, otras lógicas, y que no son pues reivindicaciones en abstracto, sino que son prácticas, experiencias encarnadas, y lo único que tenemos que hacer es acercarnos a ellas con otra sensibilidad, ¿no? En vez de ser tan autocríticos y ver todo lo que falla, todas sus carencias, sesgos, dificultades, mirar precisamente pues todas las potencialidades que encierran y que muchas veces pues no sabemos apreciar, valorar, y que en buena medida pues son el germen o la semilla de otros futuros que ya están viviendo aquí en el presente. Muchas gracias, Cois, por todas esas ideas. Y con la idea de esos gérmenes de futuro que ya tenemos en el presente, nos dibujamos una buena sonrisa y vamos a saltar cogiendo impulso desde el teatro, la agroecología, el arte, los conflictos, la comunicación, la desobediencia. Muy buenas, soy Carmen y hoy volvemos a coger impulso para nuestro salto al futuro. Esta vez lo haremos desde una herramienta muy poderosa para expresar, conectar y conectarnos con la realidad, con nuestras emociones, con nuestros sueños y con el mundo que queremos. Esa herramienta es el teatro. Y lo haremos de la mano de Laura Presa Fox, que forma parte de la compañía La Rueda Teatro Social, donde se unen las artes escénicas y la transformación social. Como dicen en su página web, que podéis visitar, su proyecto nace en el 2009 con el deseo de crear nuevas formas de relación entre el arte y la ciudadanía. ¿Tú para qué crees que sirve toda esta historia del teatro? Pues no lo sé. A veces creo que para mucho y otras que para nada, la verdad. Pero tú piensas que debería servir para algo, ¿no? Sí. Me indigna mucho la gente o los partidos o la población que dice que las cosas sencillas, pequeñas, no sirven para cambiar las cosas y que no valoran todo el trabajo que hay detrás de los proyectos que están muy en el día a día de la población. Algo que me da esperanza, pues precisamente ver como la ayuda de los grupos. Me da mucha esperanza ver a los grupos, cómo se autorregulan, o sea, cuando ya sientes que tú no haces falta y los grupos se autorregulan, se ayudan, colaboran, y se echan una mano en cosas fundamentales de la vida. Pues creo que tenemos que tener miedo a pensar que el ser humano está por encima de todo y vamos a sobrevivir y no tenemos que tener en cuenta todo el resto de las partes que existen en nuestro planeta. Yo creo que merece la pena luchar simplemente como manera de vida. O sea, hay muchísimas cosas por las que luchar y creo que algo que a mí me interesa es que cada persona sienta que tiene una lucha y que quiera que luche por género y quien quiera por ecologismo y quien quiera por la salud mental. Yo al currar con tantas asociaciones digo, cuando la gente está en un camino de lucha, la cosa funciona. Bueno, yo llego a empezar mi vida laboral más desde la lucha de pequeños colectivos estudiantiles y de estudiar educación social, que lo hago antes de arte dramático. Vengo más como desde ahí. Además, yo creo que vengo de una familia de mucha lucha y entonces por eso quizás como una manera de ver o de estar, ¿no? O de querer elegir estar en la vida. Y desde ahí empiezo a ver que me encanta el teatro, es algo con lo que disfruto. Yo ahí conecto con el placer. Y entonces te das cuenta que existe el teatro social de vertientes muy diferentes, ¿no? Está el teatro de lo oprimido y la oprimida, está el teatro comunitario, está un teatro más político, teatro más que tiene que ver con la inclusión social, y hay un mundo enorme ahí, ¿no? Con el que yo conecto. porque creo que puedo jugar con las dos cosas, con el disfrute y con seguir trabajando por algo, no sé si llamarlo justicia social o sí. Antes era como mucho más las estructuras que no me gustan o tal, y ahora creo que puedo hablar mucho más de lo personal, de poder hacer también trabajo personal, tanto en grupos como de a uno. Laura nos cuenta cómo nace y se gesta la nueva obra de teatro de la compañía, Quiero colapsar a tu lado. Pues esta historia se gesta entre tres amigas y compañeras de trabajo, Sandra, Fernando y yo. Entonces, por un lado, como que era un momento en el que nos apetecía elegir nosotras de qué hablar, y por otro lado, porque nos apetecía defender un poco más el lenguaje teatral, ¿no? Como que muchas herramientas de teatro social, al final un teatro foro, tal, la parte de representación es una parte, quizá la mitad, y la otra parte es toda la parte de diálogo, de consenso, de trabajo en grupo, que bueno, la veo tan valiosa como para haber hecho eso durante 12 años, pero nos apetecía un poco más poder ocupar el teatro para llegar un poco más a lo emocional. Y entonces empezamos a hablar de qué temas nos interesan y rápidamente estaba ahí la angustia con la que estábamos viviendo. Éramos tres puntos de vista diferentes y es lo que hemos querido representar en la obra, pero por mi parte al menos, por hablar a nivel personal, yo estaba viviendo con mucha angustia la idea de que la crisis ecosocial, hacia dónde nos iba a deparar, y tenía mucha inquietud de cómo nos vamos a organizar las personas o qué vamos a hacer cuando esto se ponga realmente complicado, ¿no? Y de ahí nació como el deseo de decir, venga, vamos a hablar de esto, que es lo que nos late, y vamos a podernos meter en un proceso complejo para que lo que mostremos pues pueda llegar, ¿no? Y yo en estos años pues lo que he hecho ha sido entrevistar a, como en vuestro proyecto, ¿no? Entrevistar a diferentes personas que yo sentía que estaban haciendo las cosas un poco de manera diferentes. Porque yo lo vivía con tanta angustia que fue como necesito rodearme de gente que está haciendo cosas con la tierra, que era el tema que a mí más me apasionaba, la tierra, cosas que están tratando de cultivar de otra forma y de cuidar y de entender. Para mí era muy importante entender la tierra, ¿no? Como un elemento que no simplemente sostiene a lo que crece, sino que el elemento en sí es el principal, ¿no? Como gente en País Vasco que me ha podido hablar de la tierra como un concepto también de acogida de las personas, de los animales y de todo lo que va y viene, ¿no? A mí me ha ayudado a estar un poco más tranquila, a ver que hay caminos, que hay que empezar a tomar decisiones y ver hacia dónde o cómo queremos hacerlo cada una. Pero eso es lo que yo creo que intentamos con la obra, con Quiero colapsar a tu lado. Sacar la emoción, no deja de decir que esto es duro y es doloroso, pero al final la parte de Quiero colapsar a tu lado es que somos tres amigos hablando de esto con puntos de vista diferentes y es lo que nos hemos encontrado, que el a tu lado es lo que nos puede salvar o acompañar a un futuro un poco diferente. A mí es lo que me ayuda y es por lo que conecto con el teatro y yo espero que eso es un poco lo que haga conectar. A luego crear a lo mejor un diálogo o ese diálogo en las cañas de después, para mí es un espacio muy, muy lanzadera, ¿no? Para conversaciones, para proyectos, para emociones que las pasamos por alto muchas veces. Y a mí me ha pasado de esto que vas y te ves llorando al lado de una persona desconocida diciendo, qué experiencia, ¿no? Estoy por agarrarme al brazo de esta señora aquí. Para mí eso es cambio también. Uno de los temas con los que además se arranca la obra es el tema de los residuos, de los plásticos en particular, pero bueno, por elegir algo, ¿no? Porque además encontramos, bueno, Fernando encontró como una historia muy interesante y era de unos contenedores que se perdieron por el mundo, mandándolos a Malasia. Bueno, ahí te das cuenta de todo el comercio que hay por debajo, del enriquecimiento de las empresas que se supone se dedican, ¿no?, a reciclar los plásticos que nosotras tiramos día a día en nuestras casas. Y nos pareció maravilloso que había un hecho concreto de devolvernos algo que es nuestro y nadie sabe qué hacer con nuestra propia mierda, ¿no? Como el hecho de hacernos responsables de las cosas que usamos y darnos cuenta de que sigue siendo casi como colonialismo, ¿no? Seguir mandando las cosas que a nosotras nos sobran y que no queremos. nos enseñan a reciclar, luego la gente recicla o no recicla porque ni siquiera confiamos en los sistemas que lo están haciendo y no nos damos cuenta de que hay poblaciones, países completamente contaminados con la basura que nosotros tiramos, que pueda haber un pañal de caca de mi bebé que pueda acabar en Malasia contaminando a una comunidad, ¿no? Y esto es como complejo, a veces la cabeza nos estalla, estamos acostumbrados a trabajar mucho los problemas cercanos, ¿no? Nuestras, nos preocupa nuestra vecina que la van a desahuciar, o la... pero nos cuesta mucho empatizar con problemas más lejanos. Otro de los temas es la tierra, que entender todos los microorganismos que hay adentro, toda la vida que tiene la tierra y cómo la estamos secando, ¿no? Hablar de, pues no somos conscientes, ¿no? Del proceso de desertificación y de que ya se habla de que un 30% de la tierra de nuestro país ya no se puede cultivar ahí, ¿no? Que es algo que es muy difícil de volver a hacer que eso sea tierra viva para cultivar. Otro de los temas es el agua. Y ha sido como, para mí era muy fuerte estar en los ensayos trabajando el agua, salir y leer las noticias, por ejemplo, de Doñana, ¿no? Estar viendo cómo se politiza algo tan, tan bestia como que necesitamos día a día para vivir, para cultivar. Y el cuarto tema era el fuego. Durante el proceso hubo un incendio en la Sierra de la Culebra. Y esto entró porque tuvo que entrar, porque apareció ahí en mitad y tiene mucho que ver, por supuesto, con los temas. Pero bueno, el fuego como que de principio no habíamos pensado tanto en él, porque es algo como más creado por nosotras y apareció. Y ahora yo creo que es de los momentos más emocionantes por eso, porque toca mucho con algo concreto y porque había también un tema político muy fuerte detrás. O sea, la población salió a pagar porque... aunque estamos en tema de crisis climática y desde mayo ya deberían estar las alertas rojas por las temperaturas, hace un calor como en julio, o sea, ¿por qué en julio estamos en una alerta y en junio no estábamos en alerta? Y entonces no estaban preparados los equipos de bombero para atender un fuego de esas características y de repente, mientras alguien decide si sentarse a organizar esto de otra manera, se incendia toda una sierra y es un drama brutal. Y ahí además fue una oportunidad también para hablar de los animales, ¿no? Que no habían aparecido todavía mucho en la obra. Hablábamos un poco de los elementos, añadiendo la mierda, básicamente. Es un poco que nos parece bastante representativo para cómo las personas estamos gestionando, ¿no? Esta crisis. Ante tal proceso, las herramientas de autocuidado y cuidado colectivo son esenciales para gestionar y sostener las emociones que genera, no solo la temática, sino el propio proceso en sí. Creo que nosotras, por suerte, estamos bastante acostumbradas a... somos una familia pequeña en la asociación, en la compañía, y sí que cuidamos mucho como el poder ir hablando de los temas. Y hemos tenido muchos momentos de diálogo y además hicimos un proceso muy largo de improvisaciones. Cuando íbamos teniendo material, antes de empezar a trabajar con la directora y con el resto del equipo, entre nosotras tres estuvimos como una semana entera que cada una proponíamos. Hicimos viajes a la infancia, hicimos proyecciones de... bueno, no sé si sabes un poco lo que es, pero bueno, te tumbas y, por ejemplo, proyectas tu muerte, cómo será, quién estará, cómo estará el mundo. O sea, hicimos mucho trabajo personal de dónde venimos y cuáles son los míos de hacia dónde vamos. Y hay muchísimo trabajo ahí que luego te da pena que dices, esto no se ve por ningún lado, pero yo a la vez tengo la sensación de que sí que se ve. Porque aunque no hables de cuidado, aunque no estén todos esos miedos, son tantos que abrumarían, no se pueden poner una obra de teatro, de alguna manera está en la relación de cómo estamos los tres en escena. Y yo personalmente creo que también para mí ha sido muy importante el apoyo fuera de la compañía. Poder estar en esos encuentros escuchando a otra gente y aprovechando a entrevistar a otras personas también, ¿no? Pero escuchando mucho, a mí eso también me ayudaba. Que es importante valorar, saber trabajar y hablar desde la emoción y que no te dé miedo a poder llegar y decir, me he pasado un ensayo llorando, y llegar al parque y sentarte al lado de alguien y contarle esto, que creo que no es cotidiano hablarlo desde ahí. y yo es de donde sé hablar, ¿no? De alguna forma. Y ese lenguaje creo que es muy interesante que pueda existir entre el ecologismo y las personas que venimos del arte o de la facilitación o de la psicología incluso, ¿no? Y podamos intentar entender de esto de otra manera. Bueno, el arte yo creo que crea impulso porque el arte no se hace sola. Incluso la que se hace un monólogo, necesitas a alguien que te mire desde fuera, que te ayude a crear. Y en nuestro caso es fundamental. Y yo creo que es algo que se ha perdido mucho, saber trabajar en colectivo. Y para mí eso es un poco la esperanza de casi de cualquier temática, pero de la ecología es súper fundamental, ¿no? Que aprendamos a trabajar en equipo, y se dice que se hace y no se hace realmente. Cuando digo trabajar en equipo hablo de escuchar las partes, las que cuesta hablar, darlas más espacio aún, a la toma de decisiones, que realmente sea algo horizontal. Entonces el teatro te permite trabajar, tienes que trabajar en equipo y te va a ver gente desde fuera. Y poder mostrar las cosas creo que hace que seas... El salto para mí es fuente de inspiración. Yo no creo que la obra que yo haga vaya a cambiar el mundo para nada. Pero yo espero que con la obra que haga, la gente que ya está haciendo muchos pasos para cambiar el mundo, sea un espacio de desahogar, de decir cómo están y de tener conversaciones desde otro punto, de decir, jolín, a mí también me pasó esto relacionado con un incendio. Y otra gente que todavía, aunque parezca mentira, ande muy lejos de este tema, puedan sí que sentir un poco del miedo que tenemos, ¿no? Yo creo que ese miedo hay que compartirlo un poco para que a algunas personas les duela un poco menos y para que a otras personas les duela un poquito. Y no sea un dolor que bloquee, sino que sea fuente de inspiración para decir, vamos a organizarnos, cada una desde donde pueda. Yo creo que es importantísimo que hagamos esto. Y valorar que igual que yo pienso que mi obra no va a cambiar el mundo, pero puede ser un impulso, que cualquier persona se dedique a lo que se dedique, pueda también pensar que su cambio sea importante, aunque sea en la manera de moverte a tu puesto de trabajo, de gestionar, de organizar tu empresa. Sí, a mí me duele cuando la gente dice que solo algunas personas privilegiadas podemos cambiar las cosas. Yo creo que hay que ser consciente de que tu privilegio te permite cambiarlas de una manera mucho más cómoda, pero cuando ves realidades de gente que sin ningún privilegio ha cambiado y ha luchado con su entorno, dices, ¿cómo no vamos a poder cualquier persona de las que vivimos aquí cambiar las cosas, ¿no? Hay que querer y entender por qué, cuál es tu motivación, ¿no? Quiero colapsar a tu lado después de 2 años de proceso, de un equipo muy grande de personas que nos ayudan para que esto salga adelante. Lo vamos a estrenar el 14 y 15 de julio, viernes y sábado, en la Cuarta Pared, dentro del Festival Esencia. Y es nuestra intención, intentar llegar a muchas partes del territorio, ¿no? Porque este tema nos arrasa a todo el mundo. Nosotros además ofrecemos una cosa que es que nos gusta mucho hacer y que ya hemos hecho con otros espectáculos que hemos acompañado a otras compañías, procesos participativos con ciudadanía en paralelo. Y entonces nos vamos una semana antes y estamos trabajando con las metodologías que nosotros hemos usado para poder seguir hablando, ¿no? De la transformación y que de alguna manera lo que hagas cale en esa ciudad, en esa población. Así que ojalá se atrevan también y podamos hacer esos procesos en paralelo que son muy ricos, ¿no? Quiero hacer teatro porque quiero hacer algo por mí y por los demás. Quiero hacer teatro porque creo que sirve para comunicarse entre los seres humanos. Porque creo que puede ser un camino hacia el entendimiento y hacia la comprensión. Por eso. Así que quieres cambiar el mundo. Pues sí. Y creo que todavía se puede cambiar. Muchas gracias, Laura, por tus palabras. Nos vemos en el estreno. Y ahora nos vamos a conocer gente de la que está convencida de que podemos transformar la realidad, el territorio, y lo lleva a la práctica rompiendo distopías. Rompiendo distopías. Utopías en práctica. El cambio climático se hace palpable, a nivel general y en nuestros campos. Llevamos, según datos de AEMET, 5 inviernos consecutivos catalogados como cálidos o muy cálidos. Aún con las lluvias de final de mayo y junio, esta primavera ha sido una de las más secas desde que se tienen registros. El mes de marzo y abril de este año ha sido especialmente difícil para el campo. El cambio climático se presenta en forma de sequía, calor, incendios, a la vez que lluvias torrenciales y devastadoras inundaciones. La emergencia climática se une a la crisis de combustibles y de minerales. Es una crisis estructural y, como dice Alicia Valero, estamos cerca de alcanzar los límites geológicos del planeta. La falta de agua afecta especialmente a los sectores agrícolas y ganaderos, pero evidentemente no solo afecta a este sector, porque comer, comemos todas. La escasez de agua tiene una estrecha relación con la sequía y el cambio climático, pero también con la sobreexplotación de los recursos hídricos, especialmente el uso de agua embalsada. El regadío se lleva, según la fuente consultada, entre el 85 y el 93% del agua embalsada. Y además, los cultivos de regadíos no paran de crecer. Según el Instituto Nacional de Estadística, Extremadura ha sido la región en la que más ha aumentado el consumo de agua para regadío. No solo de cultivos que tradicionalmente lo han necesitado, tomate, maíz, arroz, sino con la intensificación de cultivos como el olivar el intensivo o los almendros. Y si toda la situación no nos parecía suficientemente grave, nos encontramos con proyectos como el del campo de golf de Mérida, Nuevo Dontello, que consumiría más agua que el 75% de los municipios extremeños. Aunque sabemos que esto es solo una llaga más que se une a este modelo agroalimentario que comentábamos. Si ves que la lluvia se ha vuelto caprichosa, si el campo llora, seré yo que soy cobarde, discúlpenme, pero es que puedo ver si miro el reloj, que llegamos tarde, que no llegamos, que llegamos tarde, que no llegamos, que llegamos tarde, que no llegamos, que llegamos tarde, tan tarde que no llegamos, sí, si hay más incendio, será que hay más loco. Nos preocuparemos, pero poquito a poco. Llenan las piscinas, secos los pozos. Que grita la tierra. Y la oímos todos. Pero ante estas distopías hay personas y colectivos que están creando otros modelos, que nos llevan a las utopías que deseamos, utopías en práctica, que siembran agua y siembran vida. Para saber más de ella, contamos con María de Sembrando Agua. Me da mucha esperanza el sentir que yo vengo de la ciudad, que muchas personas que he conocido a lo largo de mi vida me han hecho cambiar y replantearme mi forma de vivir. Entonces creo que a través del ejemplo de vivir de otra manera, otras personas se contagian y la coherencia creo que también me da mucha esperanza. El ver que sí se puede ser autosoberano o soberano en tu alimentación, en tu medicina, eso me genera muchísima esperanza. Creo que sí se puede, fallan las formas, pero cambiando las formas hay esperanza. Un día conocí la permacultura y comprendí que toda la ciencia política y todas las medidas de sostenibilidad que venía estudiando hasta ahora eran burocráticas, pero no tenían una aplicación directa en el campo. Hace 9 años empecé a trabajar en diferentes granjas de permacultura en diferentes países, desde Colombia hasta Argentina. Y en esos proyectos empecé a darme cuenta de que sí era posible que un territorio cambiara, que con diseño y con siembra de diferentes especies, sobre todo autóctonas, juntamente con los cultivos productivos, podemos obtener ecosistemas muy resilientes a las adversidades climáticas, que no solamente ocurren aquí, que están ocurriendo en todos los climas. Y eso hizo que cuando llegué a Extremadura, que es la tierra de mis abuelas, la tierra de mi mamá, que son mis raíces, al ver el tremendo desastre que está sufriendo esta tierra, pues me apretó el corazón y me dieron ganas de quedarme en el territorio siendo esa semilla que me gustaría ver fuera. Y aunque parezca que está todo gris, que todo el sistema está mal, creo que en el fondo falta que nos falte, porque no estamos acostumbrados a cambiar cuando va bien, sino que acostumbramos a cambiar cuando va mal. Hace 2 años parecía una niña loca hablando del agua, ahora mismo pues la sequía y lo que hablaba hace 2 años empieza a ser el orden del día. Entonces eso es lo que hace que me quiera quedar en el territorio y que me quiera quedar también luchando por nuestros recursos, que no solamente son nuestros, sino que son de los que estuvieron atrás y nos los han dejado y de los que vienen también pues delante, las nuevas generaciones que puedan también pues vivir en una Extremadura llena de buitres, llena de pájaros, llena de diversidad y no en una Extremadura llena de minas y de contaminación y de desierto. La raíz de nuestro trabajo es estar, cultivarnos nuestra comida, conservar las semillas de nuestros alimentos y sobre todo transformar los suelos que nos hemos encontrado. Dejar los espacios en los que habitamos mejor de como los hemos encontrado. El volver a cerrar los ciclos de agua me parecía la raíz, como el eje transversal de todas las cosas. El agua es la raíz de la vida y lo que sostiene todo. Entonces la permacultura es una multidisciplina que estudia cómo crear sociedades que puedan permanecer en el tiempo porque realmente son sostenibles, económicamente hablando, ecosistémicamente hablando y socialmente hablando. El suelo es el que tiene la capacidad de retener el agua o no. Entonces, en estos momentos necesitamos recuperar suelos con capacidad de absorción de agua y de distribución lenta hacia nuestros cultivos. Si tenemos suelos compactos, duros y erosionados, el agua lava e incluso es mala. Sabemos que ahora no va a llover y que cuando llueva lo va a hacer de forma torrencial. Entonces, adaptar los cultivos a eso es, primero, trabajar con diseño hidrológico, trabajar con siembra de suelo, aportándole lo que sabemos que le falta y después también trabajando con vegetación que nos ayude a retener esa agua el máximo tiempo posible, capturando la energía. Eso es un principio también permacultural, capturar la energía en el aspecto de materia orgánica, capturar toda la materia orgánica que podamos para que nuestro suelo vuelva a tener la vida que debería de tener. replantearnos por qué le llamamos a la actividad agrícola o ganadera explotación. Eso es algo que también debería de cambiar para acercarnos a la utopía, porque no tenemos por qué explotar la tierra para obtener un rendimiento. Se puede obtener un rendimiento mejorando la tierra. Un sistema agroforestal sucesivo significa que nosotros vamos a empezar con unas especies pioneras, duras y robustas, que seguramente en las fases más futuras van a cambiar por otras. Vamos a empezar con especies como pinos, eucaliptos, que todo el mundo criminaliza como malos, pero son árboles que nos van a ayudar a generar unas primeras sombras. No significa que nos van a acompañar en todo el proceso agroforestal, por eso la importancia de sucesivos, de que poco a poco habrán cosas que iremos quitando y cosas que se irán dejando, pero siempre manteniendo la máxima densidad posible para que toda la humedad que en nuestro clima se pueda retener en otoño e invierno, durante los meses de primavera se reparta con ese apoyo mutuo que confiamos que la naturaleza tiene, o no que confiamos, que sabemos que la naturaleza trabaja de una forma mutualista. Entonces este sistema agroforestal lo que pretende es acompañar ese proceso en vez de deteriorarlo. Caen a los muros de los continentes y los intereses no podrán matar. Llegará la aurora con un nuevo vientre que pueda cunarnos en la tempestad. No se puede hacer permacultura sin comunidad. La permacultura necesita la comunidad, necesita la biodiversidad. No solamente la comunidad humana, sino todos los seres que están habitando forman parte del sistema y deben de tener su lugar, su cobijo y su alimento. Entonces, excluir a los otros seres de eso es condenarnos a nosotros mismos a quedarnos sin hogar también. Y creo que esa es la distopía que se está ofreciendo en Extremadura. O sea, se nos está convenciendo de que esto va a ser un desierto para que abandonemos, nos vayamos y esto se pueda seguir expropiando. Una nueva luna nacerá, llegará la aurora con un nuevo vientre y hará que despierte la complicidad. Creo que el trabajo empieza por uno mismo. Me has preguntado si la permacultura necesita la comunidad y la respuesta es que sí. Pero venimos de algo, de una cultura muy individualista, entonces de repente plantearnos vivir en comunidad o hacer cosas en comunidad choca con los valores con los cuales nos hemos educado. Entonces el trabajo de uno mismo es necesario para poder trabajar en comunidad. Entonces sembrar agua significa creernos que sí es posible otra Extremadura, que sí es posible que la naturaleza forme parte de la bioeconomía y que no sea al revés, que se pierda la naturaleza por aumentar la economía, que creo que es la distopía actual que estamos viviendo, que estamos vendiendo el territorio lleno de agua, de biodiversidad, a empresas que quieren minerales, cuando seguramente sea muchísimo más los minerales que tenemos en el suelo disponibles para cultivos y para recuperación de bosque que los que vamos a poder sacar en cultivo y otro tipo de materiales, de minerales, ¿no? Entonces sembrar agua es eso, es permitirnos la libertad de soñar que podemos vivir en una tierra mucho más biodiversa de lo que la hemos encontrado, mucho más verde de lo que la hemos encontrado y mucho más viva de lo que la hemos encontrado. Pues que se puede, simplemente es un tema de ganas, de divulgación y de que esas técnicas se conozcan, porque está demostrado ya que son más eficientes, que son más rentables y que son más resilientes a lo que pueda estar pasando fuera. Muchísimas gracias, María, por tu labor, por compartirlo con nosotras y por el buen rato que pasamos. Y para quien quiera saber más, podéis visitar la página web sembrandoagua.es. Y ahora, hoy damos la vuelta al mundo junto con Reinaldo Domínguez, del Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, miembro de la comunidad de Guapinol, al norte de Honduras. Vamos a escuchar todo lo que nos compartió a finales del año pasado, y no podemos dejar de denunciar la situación por la que ya vivían y han vivido desde entonces. Poco tiempo después de enviarnos estos audios, el 7 de enero de 2023, fueron asesinados los defensores de derechos humanos Jairo Bonilla Ayala y Ali Magdaleno Domínguez Ramos, hermano de Reinaldo. 5 meses después, el pasado 15 de junio, fue asesinado también en la comunidad de Guapinol el luchador social Óscar O'Kelly Domínguez, otro de los hermanos de Reinaldo. Reinaldo es uno de los defensores del agua criminalizados y de los 5 defensores de Guapinol que a principios de este año recibieron una notificación que les informaba de que la Fiscalía de Tocoa había apelado contra una resolución favorable de la Corte Suprema de Justicia que anulaba los procedimientos penales contra ellos que los criminalizaba por su labor como defensores del agua y del territorio. Queremos decir, la criminalización continúa. Hola, me llamo Reinaldo Domínguez Ramos, defensor de derechos humanos en Honduras. Estoy acá para compartir con ustedes las luchas en defensa del bosque y en defensa del agua, de los ríos que significan la vida para la humanidad. Y para poder compartir también experiencias de lo que sufrimos como hombres y mujeres, adultos mayores, defendiendo estas causas. La voz. Entendemos por futuro algo mejor, algo que tenga que ver con una vida diferente, algo que soñamos, ¿verdad? Que tengamos que queramos tener como niñez, como jóvenes, cosas mejores. El futuro que defendemos es que venga, ¿verdad?, tiempos mejores, que vengan cosas como las del pasado, que éramos, por ejemplo, en el pasado éramos temerosos, cuidábamos mejor los árboles, cuidábamos mejor la fuente de agua. Ese futuro son los que defienden nuestras luchas por ahora. Hoy los estados se han vuelto bastante agresivos, entregando en bandeja de plata los bienes, las riquezas que tenemos, y las ponen como en bandeja de plata al mejor postor, quien dé mejor, quien ofrezca mejores cosas. Incluso nos atrevemos a decir que los estados pagan con la riqueza nuestra a otros, como por ejemplo cambiadas por petróleo, cambiadas por muchas otras cosas que nosotros no tenemos. Es decir, hacen un intercambio, ¿verdad? Entonces, en ese sentido estamos nosotros valorando que las multinacionales van sutilmente haciendo uso de estas riquezas y convenciendo a las autoridades que puedan darse el paso de poder destruir y llevarse esta riqueza. Los aprendizajes que nos dejan estas luchas, ¿verdad?, que son imprescindibles, es que tengamos nosotros en cuenta que en el presente tenemos agresividad de policía, de militares, de jueces, de fiscales a favor de las empresas extractivas. Todas estas cosas se vuelven, compañeras y compañeros, como el pan de cada día para salir con muchas dificultades, limitaciones, a defender nuestros territorios. Nos impiden caminar hacia esos futuros deseables que nosotros quisiéramos, es decir, volver a lo de antes, a tener más áreas recreativas y a tener una fuente de agua limpia, libre de contaminación. En ese sentido, nosotros valoramos que tenemos mucho por delante que hacer y que esto va regándose a nivel de todos los estados. Es decir, ya viene la batalla por defender bienes incluso en los países desarrollados, ¿verdad? Nuestra lucha es bastante difícil, es riesgosa, ¿verdad? En nuestros países como Honduras, convertirse en un defensor o defensora de derechos humanos y de medio ambiente es bastante difícil. Hay muchos criminalizados, hay muchos guardando prisión y hay muchos ya que han sido asesinados. Es decir, soñamos con países que realmente nos respeten el derecho humano, que estamos pues decididos a convertirnos en personas, ¿verdad?, que nos podamos entender mediante diálogos y mediante razones, que una de las razones es que sin el agua no podemos vivir, que una de las razones es que el ambiente que nos contamina una empresa extractiva nos pone en riesgo a todos a nivel mundial. Y esas son las cosas que las utopías que ustedes tienen allá en Extremadura o que llevan a cabo aquí ustedes, también son sueños que nos llevan a nosotros en nuestros territorios, de que debemos ser respetados y tomados en cuenta con consultas previas, libres e informadas. Por eso Reinaldo Domínguez hace una lucha en defensa del río Guapinol y río San Pedro y las muchas cuencas que nacen del Parque Nacional Montaña Botaderos, que hoy está en riesgo por dos concesiones de minería a cielo abierto. Es que si nos contaminan las aguas, vienen las enfermedades, caemos en riesgo de morir con una diversidad de enfermedades, y en el caso de que se secaran las aguas, corremos el riesgo de quedar pues amenazados totalmente. Y al defender los ríos, estamos defendiendo realmente la vida. El agua significa la vida, y donde hay vida debemos luchar, donde hay vida tenemos por qué luchar, y la lucha es esa. Para mí es esa, no importa lo que pueda venir, de todas maneras tenemos por delante riesgos. El miedo es natural, yo siento miedo como defensor, siento miedo, pero también he dicho que me da un poco de más miedo quedar sin agua. Cuando quedemos sin agua, los pueblos, las comunidades, vamos entonces a pegar grito al cielo. Antes de que se llegue eso, pues levantarnos a luchar. Yo les dejo mi abrazo solidario. Sé que también aquí en Extremadura tienen una lucha en defensa de la montaña Cáceres. Hasta el nombre llamativo, Salvemos la Montaña, me gusta. Y también nosotros acá también tenemos otro proyecto, ¿verdad?, salvando y defendiendo este Parque Nacional Montaña Botadero. Guapinol resiste. Y mientras escuchamos, entre otras, a la hija de Berta Cáceres, también asesinada en Honduras, animamos a toda la gente a enviar los llamamientos que está promoviendo Amnistía Internacional. Se puede hacer a nivel individual. Y nos unimos también a la Vía Campesina y a otras muchas organizaciones cuando exigen una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial sobre los ataques contra las personas que defienden el río Guapinol. ¡Alto a la violencia! Convirtámonos en un río que denuncia la impunidad.